por los valles, sola y viste luces de color, de rocío y sol. Las nubes blancas, lentas, llegan de algún día. Piensas, piensas, muy lejos te vas, no te de alcanzar. Vas, no te de alcanzar.